caminado entre botellas rotas y canciones que nunca acabé. Entre la rabia, la pena y la broma, aprendí que el dolor también sabe bien. Quemé mis pasos en madrugadas donde el alma no tiene red. Cada herida fue una guitarra, cada lágrima un porqué. Y aunque el viento me borre del mapa, mi sombra aún sigue en el bar. Porque el ruido que llevo en las venas me recuerda a quién fui y quién soy de verdad. Ruido y cicatrices, eso me queda. Historias tatuadas en la madera. No busques gloria ni promesas viejas, solo verdades sangrando en la cuerda. El eco de mil despedidas, el loco que no aprendió a perder. Entre el amor, la vida y la ruina me encontré sin querer otra vez. A veces miro las fotos de entonces y me río del que fui ayer. Porque el fuego no mata al hombre, solo le enseña a arder. Y aunque el tiempo me oxide la voz, seguiré gritando mi canción. Que la vida no espera ni entiende, solo pide corazón. Ruido y cicatrices, eso me queda. El alma abierta, la piel entera. No busques gloria ni promesas viejas, solo verdades y un alma sincera. Brindaré por los que ya no están, por los que dieron todo sin hablar. Cada acorde les nombra sin querer, porque siguen sonando en mi piel. Ruido y cicatrices, eso me queda. La herencia viva de cada pelea. Y aunque el mundo me cambie la voz, seguiré rugiendo, porque así soy yo. Cicatrices que suenan.